ya pasó. Rum a fondo. Y como no perdono, se lo di como corresponde. Andamos 420, siempre matando la compe, tirando corte. Y al que se cruce lo partimos y que se curta. Se mete pa' la butaca. Quiere mi vitamina, me dice que el novio nunca se rescata. Fui motivando a los de tránsito, doblando la esquina del control. Salimos de noche por el tráfico, cargado tenemos metano. Llegamos explotando lo bajo, boom boom, abrimos los baúles donde estamos. Hacemos que se suba el volumen, voy fumando. No intenten que lo disimule, que la chupen los azules. Rum, rata, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Suenan los escapes, los coches derrapan. Suena cumbia 420, la mecha al piso, el pato se escapa. Yo ando siempre al corte, ten mi BM doble para que se reporten. Ten toda la gatita del juez se comporten. Ten que andamos con él, está rompiendo el top ten. Y vos gato que tenés, perro primo el más que tose. Cumbia 420 pa' la mecha, RKT 420. De Tevilardo somos nosotros, al reco.